Referéndum del nuevo Estatuto de Autonomía. Conózcalo en Radio Andalucía. Servicio público. ONG. Intermón Oxfam se presenta como una ONG integrada por mujeres y hombres, jóvenes y adultos que creen en la justicia, la solidaridad y la paz y que quieren contribuir a cambiar este mundo. Consideran que la mejor manera de ayudar a las personas de los países más pobres es que puedan valerse por sí mismas y conseguir así su derecho a una vida digna. Forman Intermón Oxfam 210.267 socios y colaboradores, 1.320 personas voluntarias, 409 organizaciones locales y 73 grupos de productores del sur y miles de consumidores de comercio justo. Trabajan en 486 proyectos de desarrollo a través de los cuales quieren mejorar las condiciones de vida de la población del sur. Actúan en situaciones de emergencias, de catástrofes naturales o conflictos bélicos para salvar las vidas de las personas que las sufren. Promueven el comercio justo para garantizar a los productores del sur condiciones laborales y un salario digno, y difunden campañas de sensibilización y movilización social para generar cambios en las políticas nacionales o internacionales. Si quieres más información o colaborar con Intermón Oxfam en algunos de sus proyectos, llama al teléfono 902-330-331. El 18 de febrero, referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Si ese día algo te va a impedir ir a votar, si quieres, puedes votar por correo. Tienes de plazo para pedirlo hasta el 8 de febrero en una oficina de correos. El cartero llamará a tu puerta y te entregará la documentación necesaria. Una vez en tu poder, lo único necesario es rellenarla debidamente y enviarla por correo certificado hasta el 14 de febrero. Todo ello gratis. Referéndum sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Si quieres que se oiga tu voz, el correo puede llevar tu voto. Es una información del Ministerio del Interior. Andaluzas, un espacio de la radio pública para la nueva mujer de Andalucía. Andaluzas, emprendedoras, luchadoras, trabajadoras. Cada miércoles a las 4:30 de la tarde, Andaluzas con Laura Nieto en Radio Andalucía, la radio que te sirve. Servicio público. Agenda cultural. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad cultural este miércoles con los conciertos didácticos de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigidos por Daniel Mestre. Transatlántica, una cantata infantil con música de Baltasar Bibilioni sobre un texto de Miquel Desclot, adaptado por Carmen Huete y que cuenta además con la participación de coros infantiles y juveniles de Granada. Unos conciertos que van a poder seguir hasta este viernes en el Auditorio Manuel de Falla. También tendremos funciones hoy para escolares, en este caso de teatro, en el Villa Marta, en Jerez. El grupo de teatro PTV Clowns van a llevar al Villa Marta el montaje titulado Animalico, con dirección de Eduardo Zamanillo y coreografía de Tony Aparici, un montaje que mereció el premio Max de Artes Escénicas al mejor espectáculo de teatro infantil el año pasado. La Compañía Teatro del Norte, por su parte, homenajea a Federico García Lorca con un espectáculo en el que hace un recorrido por el teatro lorquiano, también dedicando este espectáculo a los más pequeños. Lo podrán ver en el Teatro Moderno en Chiclana. En Moguer, en Huelva, el Ayuntamiento ha organizado un concierto especial del cantautor Paco Damas, al que van a asistir alumnos de los centros de enseñanza de la localidad onubense. Paco Damas va a cantar a los escolares los temas de su último álbum, Animal de Fondo, con textos de Juan Ramón Jiménez, hoy en el Teatro Felipe Godínez, en Moguer, en Huelva. Otro escenario en el Teatro Lope de Vega en Sevilla se abre de nuevo las puertas ya de la temporada con el Festival Internacional Arte y Discapacidad, Festival Escena Móvil, que va a prolongarse hasta el 11 de febrero con grupos de Francia, Italia y España. Mañana se inaugura con Teatro de Cristal de Francia, con Un Rico, Tres Pobres, y con Agustín Hurtado, con Ráfaga. También mañana, y en el ciclo de Jueves Flamencos que organiza la Fundación El Monte, en la Sala Joaquín Turina en Sevilla, se va a estrenar el espectáculo de Ángeles Gabaldón, Volantes de Honduras. Y el tenor peruano Juan Diego Flores va a ofrecer un recital junto al pianista Vicenzo Scalera, con obras de Mozart, Gluck y Rossini, entre otros, en el Teatro Cervantes de Málaga. Banda. banda sonora. Con motivo del estreno de la última parte de la historia de Rocky Balboa, se ha editado una recopilación de lo mejor de toda la serie, incluyendo las canciones y algunos temas nuevos para esta, en concreto, que como siempre, hasta aquí han sido compuestos por Bill Conti. Como ejemplo, este titulado Conquista, Francisco Casado para Radio Andalucía. Deporte. Después de la derrota en el amistoso de Cádiz ante Rumanía y de las últimas debacles ante Irlanda del Norte y Suecia, la selección española de fútbol está obligada. Radio Andalucía. Las noticias de las 4:30. Muere la hermana menor de la princesa de Asturias por causas que aún se desconocen. El cadáver de Erika Ortiz, de 31 años, aún se encuentra en su domicilio. La reina, que se encontraba de viaje en Indonesia, ha iniciado regreso a Madrid tras conocer la muerte de la hermana de la princesa. El rey se encuentra en Alemania y al parecer mantendrá su agenda. El presidente del gobierno ha enviado sus condolencias al príncipe Felipe y a toda la familia real, a quienes aseguró que ya les ha transmitido su pésame. Detenidas 52 personas por expolios arqueológicos, la mayoría de ellos en Andalucía. Se han recuperado 300.000 piezas. Algunos de los detenidos son coleccionistas con una situación económica alta. Esta tarde pasan a disposición judicial los dos últimos detenidos en la Operación Malaya, abogados de un despacho de Marbella. La policía ha registrado durante 10 horas sus oficinas y una asesoría fiscal. El Parlamento andaluz reelige por unanimidad a José Chamizo para su tercer mandato como defensor del pueblo. Activados en Sevilla los dispositivos de seguridad y sanidad para la cumbre de la OTAN, que comienza mañana, reunirá a los ministros de defensa de la alianza. Y campaña del referéndum del estatuto. Manuel Chávez participa en actos en Granada y Málaga, Javier Arenas en Córdoba, Diego Valderas en Granada y Julián Álvarez en Sevilla. Radio Andalucía. Información. Suplemento. Andaluzas. Un espacio de la radio pública para la nueva mujer de Andalucía. Con Laura Nieto en Radio Andalucía. Autoridades de la Unión Europea y representantes. Cruz Roja, próximo.